hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Empate ante el Levante que a lo mejor viendo el resultado solo pues puede parecer pobre, y la verdad que lo es. Es un partido, ¿no?, que habiéndolo ganado nos hubiéramos dejado muchísimas cosas ya resueltas, pero habiendo visto el partido pues casi que se da por bueno, porque hemos ido perdiendo por dos veces en el marcador, se ha adelantado dos veces el Levante, dos veces hemos podido remontar, que ha estado bastante bien. Es quizás lo mejor del partido, ¿no? Para mí ha sido quizás eso, la reacción que ha tenido el Atleti a los dos goles que ha encajado, pero seguimos teniendo muchísimos problemas en la creación de juego, por decir creación de juego, porque es que no creamos juego, y hay mucho, o sea, la elección de pase es muy mala, llegamos arriba, no sabemos qué hacer con la pelota. Y si encima tiene jugadores que están en bajo momento y luego fallas en defensa de vez en cuando, pues eso, pues no podemos ganarle a un Levante que tampoco es que... O sea, han hecho su trabajo, lo han hecho bien, nos han metido dos goles además, y no era un rival fácil, y además es un campo que no se nos ha dado bien últimamente, pero vamos, era un partido que había que echarle un poco más, ¿no? Me voy casi con la misma sensación que el otro día contra el Athletic, ¿no? Que habiendo echado un poco más desde el principio, pues se podía haber hecho más. Es más, se ha visto eso, que después de los goles, se nos han metido los goles y hemos echado más ganas y hemos remontado, ¿no? Bueno, remontado, igualado. No entiendo por qué no podíamos haber hecho eso todo el partido. Pero el caso es que un empate que, bueno, gracias al empate que cosechó ayer el Valencia, que es el que va por detrás, pues seguimos igual, seguimos a cuatro puntos del cuarto y a una victoria de asegurarnos el tercer puesto. Lo que pasa que ahora la semana que viene pues tenemos al Barça. Y jugando como estamos jugando, sí, jugamos en el Calderón, pero jugando como estamos jugando últimamente, no lo veo yo muy, muy claro esto. Pero bueno, luego nos queda el último partido contra el Granada, que ahí pues me imagino que ahí es donde se resolverá todo. Pero hay que esperar todavía, y ahora lo que tenemos que hacer es analizar este partido. Y está con nosotros, hoy estamos solo dos, está con nosotros Mariano. Mariano, cuéntanos, ¿cómo lo has visto? Hola, buenos días a todos. Bueno, pues creo que el partido ha sido el típico partido que jugamos siempre, o casi siempre ahí en Valencia contra el Levante, ¿no? Porque un partido difícil, áspero, contra un rival que siempre nos lo pone dificilísimo, ¿no? Parece que no estén absolutamente tomada la medida. Estemos los jugadores que estemos, el entrenador que estemos, da lo mismo, ¿no? Yo no sé si hemos ganado alguna vez en el campo del Levante, pero vamos, a mí la impresión que tengo es que si hay un campo que se nos da especialmente mal es este, el del Levante, ¿no? Creo que ha sido un partido que podríamos comentar con respecto al Atlético de Madrid que denotan pues las carencias que hemos tenido a lo largo de la temporada, ¿no? Creo que nos ha faltado un poquito más de control de juego, de llevar el tiempo del partido. Lo que pasa que también es cierto que estamos, yo creo que ya en la fase evidentemente final del campeonato, donde la motivación posiblemente no sea la misma que hace dos meses. Físicamente también evidentemente estamos notando ya que estamos a final de temporada, nos quedan solo dos partidos. Y creo que en ese sentido pues se anota mucho de eso, ¿no? Creo que ha habido mucha desconcentración en defensa. Los dos goles que nos han metido pues han sido dos goles defensa de circo, y aparte que es que hemos tenido unos fallos defensivos tremendos, ¿no? Insisto, podemos ver en resumiendo este partido, por ejemplo, en el lateral izquierdo, a pesar del gol que ha metido, pues nuevamente pues Siqueira hablaba con unos amigos que sí Siqueira ha formado pues el grupo de Siqueira es anarquista, ¿no? Siqueira va a su bola, va a su aire, hace lo que le da la gana y bueno, pues la mayoría de las veces lo hace mal, ¿no? Hoy lo ha hecho mal en el primer gol, dejando un hueco absolutamente increíble para que entrase el jugador que ha conseguido el gol, aunque luego también Miranda le ha facilitado las cosas, dándole prácticamente una asistencia perfecta al jugador que daba la asistencia. Y luego el centro del campo, creo que poca creación, aunque creo que ahí Thiago sí que podríamos decir que ha sido el mejor del partido, y arriba pues sin eficacia absoluta, ¿no? Este jugador Mandzukic, pues bueno, es un buen jugador, un jugador que lucha, no se le puede, pero es imposible que un jugador como Mandzukic pueda ser el goleador de un equipo que pretenda ser campeón de algo. O sea, no puede ser, y ya está. Y creo que le ha dejado en evidencia hoy Fernando Torres, ¿no? Lleva ya varios partidos dejándole en evidencia, pero hoy, igual que el día de contra el Villarreal, pues ha salvado o nos ha dado puntos que pueden ser absolutamente fundamentales de cara al final de temporada, ¿no? Y poco más, la verdad es que el partido no ha tenido mucha historia. Quizás los últimos 5 o 10 minutos del partido, después del gol de Torres, que posiblemente nos hayamos ido más arriba a buscar el gol, y que ellos se han echado más atrás, quizás porque tenían ese miedo de que efectivamente podíamos haber marcado otro gol, ¿no? Pero tampoco se ha jugado mucho. Creo que ahí el Levante pues también ha sido inteligente, ha parado mucho el juego, con faltas, con actuaciones de sus jugadores tirándose al suelo, etcétera. Vamos, lo normal en un equipo que quiere conservar el resultado. Entonces, pues poco más. La verdad es que el partido ha sido malo, malísimo, pero hemos conseguido un punto que nos puede venir muy bien, porque solo necesitamos, dependemos de nosotros mismos, y solo necesitamos 3 puntos, o sea, una victoria de los 2 partidos que quedan, para conseguir la tercera plaza de forma matemática sin depender de nadie, ¿no? El hecho que el próximo partido va a ser contra el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver. Yo creo que en ese partido, si lo jugamos por los últimos partidos que estamos jugando, evidentemente debemos ser pesimistas, ¿no? Porque el Barcelona está jugando muy bien. Encima, no solo es que está jugando muy bien, es que está teniendo a un Messi en estado absolutamente superlativo. Y por otro lado, nosotros pues estamos ya desde el punto de vista anímico, estamos ya en la curva descendente, ¿no? En la forma física, anímica, etcétera. Pues es difícil, pero bueno, yo creo que sí que puede ser cierto, sí que es cierto que puede ser un partido en el que la importancia del mismo, lo que se juegue, que el Atlético de Madrid también se juegue algo, pueda hacer que los jugadores, jugando también en casa, supongo que estará toda la afición ahí pendiente del partido, y que habrá una entrada extraordinaria. Sí que a lo mejor ahí sí que puede favorecer que los jugadores den un poco más de lo que están dando ahora mismo, ¿no? Aparte, también vamos a tener una semana para descansar. Ellos van a venir de jugar las semifinales, aunque bueno, con un 3-0, que entiendo que lo tienen bastante, bastante encarrilada la eliminatoria. Así que bueno. Creo que nos vamos a jugar parte de nuestra esperanza el próximo partido. Vamos a esperar a ver también lo que hace el Valencia contra el no sé si juega contra el Almería o contra, no sé, vamos a ver lo que hacen, porque a lo mejor incluso contra el Celta juega. Contra el Celta, bueno, pues mira, el Celta es un rival importante que creo que también se está jugando algunas posibilidades, ¿no? Creo que está jugando algunas posibilidades de entrar en UEFA. Pues no sé, a lo mejor incluso nos puede venir ya podemos jugar el partido con la clasificación ya obtenida, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, vamos a esperar el próximo fin de semana. Bueno, no sé si es el próximo fin de semana al final, no sé qué va a pasar con la Champions, o sea, con la Liga, con la Liga, sí. Por la huelga. No sé, habrá que ver, sí, pero. Hombre, la verdad que eso, que hoy. Jode un poco eso, que habiendo ganado ya con un empate, o sea, con un punto que sacáramos en 2 partidos, y asumiendo que el Valencia ganara los 2 que le quedan, ya teníamos resuelto, ¿no? Pues no uh-huh. En vez de un empate, pues tiene que ser una victoria, todavía siempre asumiendo, como decimos, que el Valencia gane los 2 partidos. Pero vamos, que yo llevo ya un par de semanas diciéndolo que termine esto ya, ¿no? Que asegurar la tercera plaza y que termine ya, porque se ve que está el equipo, está muy quemado, ¿no? Están hay jugadores. Hoy, por ejemplo, Coque ha estado. Yo no entiendo cómo no ha sido uno de los cambios, porque Gaby también no ha estado bien. Thiago, bueno, no ha estado tan mal como para. Pero Coque, por ejemplo, le he visto muy, muy, muy cansado. O sea, muy. No creo que tuviese que haber jugado. Tenemos a Mandzukic que está en otro lado, no sé dónde está. Miranda también le he visto hoy bastante cometiendo bastantes errores, bastante, no sé, he visto el equipo en general muy pobre. Y sí, a ver si con el Barcelona, pues jugando en casa, siendo el último partido de la temporada en casa contra un rival. Que el rival también, pues me imagino que también estará nervioso, porque se juega la Liga, ¿no? El Barcelona ganándonos ese partido, pues certifica la Liga, ¿no? Estará nervioso y a nosotros, pues es un partido que nos tiene que motivar, ¿no? Tenemos una semana de descanso, como dices, pero habrá que ver también qué once sacamos. Porque yo ya quiero pensar que lo de que Mandzukic salga de titular es porque queremos sacarle dinero, ¿no? Porque lo que acabas de decir lo estaba pensando yo mientras veía el partido, porque estaba, claro, veía el partido y digo, esto no puede, o sea, no le veo ningún sentido a seguir jugando con este jugador, ¿no? Y en ese momento digo, es que la única causa que se me ocurre para esto es que lo que tú dices, la que estemos intentando ponerle en el escaparate. De todas formas, si lo estamos haciendo, no nos está saliendo muy bien, porque porque no está. Vas a ver las cosas como son. Es un jugador que lo da todo, que lucha. Yo creo que eso nadie lo puede negar, pero es que, sinceramente, es que yo creo que no es un jugador para un equipo campeón. No creo que no es un 9 titular para un equipo campeón. Y un equipo que aspira a ganar partidos, que aspira a ganar campeonatos, muchos de los partidos que gana son a partir de malos partidos en los que. O sea, hay muchos partidos que se ganan. Pues como el año pasado ganó Diego Costa o con los que ganaba Falcao o Agüero, es decir, una acción individual que a través de esa acción individual pues consiguiéramos jugadores, un jugador que te pueda resolver el solo un partido, ¿no? En un partido difícil y que yo recuerde, Mandzukic, bueno, lleva sin meter gol, creo que son 2 meses o así, pero cuando empezó en la temporada, cuando metía goles y demás, no eran goles de, bueno, o sea, no voy a decir que no sean goles decisivos, hemos ganado, pero no ha sido, no ha sido una jugada, no eran goles que nos daban, sí, que no era un jugador que nos daba goles de, no es, por ejemplo, como el del otro día de Torres, ¿no? Ese gol te da puntos, ¿no? Ese gol dices, coño, es un gol que te vale, que te acuerdas, ¿no? Y Mandzukic no es un jugador que sepas que te va a dar eso. Mandzukic es un jugador, como tú dices, bueno, a lo mejor sí que puede ser jugador de equipo ganador, pero en otro tipo de equipo, ¿no? Con otro tipo de juego. Pero con los jugadores que tenemos y el estilo que tenemos, está claro que no ha llegado. Lo hemos intentado y se intentó que el equipo jugase otra cosa y no ha funcionado. Y ya está. Y admitirlo, ya está. Eso es, está claro. Este jugador ha jugado 27 partidos en Liga y ha conseguido 12 goles. O sea, 12 goles, un 9. Pues es que no va ni a la, o sea, no mete ni un gol ni cada dos partidos. O sea, es que 12 goles, el 9, no puede ser, no podemos tener un delantero centro, que es el delantero centro normalmente titular, no puede ser que meta 12 goles. O sea, no podemos tener un jugador que su contribución en la Liga sean 12 goles. O sea, es que no puede ser. O sea, es que un 9 con 12 goles, con eso no ganas nada. Es que no te permite optar para nada, a ningún título. Hemos tenido la suerte de que Griezmann nos está saliendo extraordinario, ha hecho una temporada extraordinaria, aunque ya ha hecho un partido también bastante triste. Pero claro, o sea, tenéis un jugador que tiene que ser el responsable de último, de meterte goles, y es que un jugador de este tipo te resulte rentable tal, tiene que ser mínimo 20 y pico goles. O sea, es que no puede ser que... O sea, fíjate, 12 goles y 5 asistencias tengo aquí. Es que son números de un buen jugador suplente. Pero un 9 titular es que no... Ah, bueno, es que Griezmann le ha comido la tostada y Griezmann no es 9. No, y Griezmann, o sea, creo que nadie puede decir de Griezmann que... Aunque sí que es cierto que Griezmann, y eso lo achaco a su juventud, y que es el primer año en un equipo importante que aspira... Pero sí que es cierto que Griezmann ha hecho un temporadón increíble, pero en partidos puntuales ha estado desaparecido. O sea, Griezmann ha aparecido en muchísimos partidos, pero en los partidos en los que no ha aparecido en absoluto. O sea, pero yo eso lo achaco más a posiblemente a que sea el primer año que juega en un equipo de aspiraciones y es diferente, ¿no? Jugar ese cambio de mentalidad, ese cambio de exigencia que se da en cada equipo, ¿no? No es lo mismo jugar la Real Sociedad que en el Atlético de Madrid, donde estás jugando pues ganar la liga, por competir para ganar todos los títulos, ¿no? Entonces es posible que ahí el tema mental, el cansancio mental, el cansancio físico, pues también juegue su papel, ¿no? Y el tema de adaptación, evidentemente. O sea, y aún así, pues nadie puede negar el temporadón que ha hecho Griezmann para el equipo. Sí, sí, la verdad que ya lo dije hace tiempo, pero el jugador que más es más regular. Y eso que, como estaba diciendo, que los partidos que no está, pero con los goles que te ha dado, otro, como decíamos, ¿no? Un jugador que te da, que te vale goles que valen puntos, ¿no? O sea, sí, Griezmann nos ha dado muchísimos puntos, ¿no? Ha habido partidos en que ha sido él el que ha ganado el partido. Sí. Y fíjate, el pasado domingo, los goles que nos anularon. O sea, sí. Si no hubiera sido por los goles que nos hubieran anulado. Por cierto, hoy también ha sido un arbitraje bastante, sí, bastante peculiar de este árbitro, ¿eh? Yo, sinceramente, ha habido año, un par de penaltis, uno muy claro, yo creo, a Raúl García. Y el primero a... El del primer gol, el de Mandzukic, que yo creo que ha sido un penalti, claro. Posiblemente, a lo mejor, Mandzukic ha sobreactuado, pero el penalti ha sido claro. Bueno, mientras estábamos comentando esto, se nos ha unido también por aquí Miguel, que pensábamos que iba a poder estar, pero mira, ya somos tres. Miguel. Fenómeno. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé si se me oye bien, sí. Que no estoy grabando en mi sitio habitual, ¿sí? Sí. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues una pena, porque fíjate, hoy ganábamos y ya nos asegurábamos la tercera plaza matemáticamente. Ha sido un partido un poco más descontrolado de los que suele hacer el Atleti normalmente. Hemos tenido algún fallo defensivo y bueno, un empate al final que tampoco nos vale para mucho. Solo ganando podíamos asegurarnos esa plaza y ahora pues vamos a tener que ganar o bien el partido del Barcelona, que se va a estar jugando el título, o bien el partido de Granada, que se va a estar jugando la permanencia. O sea, dos rivales que nos lo van a poner difícil. Hoy el Atleti ha tenido, yo creo, también ocasiones para poderse llevar el partido. Ha habido un par de acciones, yo creo que ahí nos han birlado también un penalti, que creo que es lo que estáis comentando ahora, ¿no? Y bueno, pues al final casi nos hemos tenido que dar por contentos con un empate que ha venido en una acción a balón parado, y casi es lo mejor que nos podemos llevar del partido de hoy, ¿no? Yo creo que ha sido un partido más bonito, al menos por tramos, a finales de la primera parte y al principio de la segunda, de los que venía haciendo el Atleti últimamente. Yo he visto por lo menos un partido un poco más entretenido, si bien eso ha venido determinado por una falta de control y por errores atrás. Hoy yo creo que Miranda ha estado flojo y Siqueira, que ha hecho un partido un poco loco, tanto atrás como adelante. Yo le he visto casi jugar de delantero bastantes tramos del partido. Y el gol al final ha sido suyo, pero el primer gol, por ejemplo, llega porque él no está en su sitio. Deja mal la marca, Miranda la da hacia atrás y nos meten ahí un gol, pues bueno, en fin. Una pena, ya te digo, porque podíamos haber dejado ahí sentenciada la tercera plaza y ya quedarnos tranquilos para el resto de liga, y ahora lo vamos a tener que pelear contra rivales, como digo, que no lo van a poner nada fácil. No, sí, la verdad que... Bueno, no estabas antes... Ha comentado Mariano, Siqueira es anarquista. O sea, es un poco... O sea, ha sido... Además ha sido un partido de... Sí, que... Es que a ese chico a Siqueira le ves jugar y dices, es que tiene cualidades. O sea, si se centrara un poco y supiera usar la calidad que tiene, es rápido, tiene buen control, tiene buen pase, tiene... Pero no sé, es que hace cosas muy raras, hace cosas muy raras. Es que no, es que siempre elige la peor opción de las posibles. O sea, pero incluso tú, en una jugada que tú estás viendo, puedes pensar que se pueden hacer cuatro cosas. Y hacer la quinta, ¿no? Efectivamente, cuatro cosas. Y de las cuatro, una, la perfecta, dos, la menos perfecta, tres, mala, y la cuatro, la muy mala. Pues este hace la imposible, la que no se puede, la que no, nadie piensa. Pero que encima es mala, pero la que no es posible. Es decir, o sea, no es posible que hagas esto, porque es que ¿en qué cabeza humana puede caber que puedas hacer eso? O sea, pues lo hace. O sea, es acojonante que un jugador pueda hacer algo. O sea, tomar la peor decisión, pero de las peores, pero incluso de las que no te puedes imaginar. Y yo creo que ese es el problema que tiene, que es que toma siempre la peor decisión posible, en el peor, además, muchas veces en el peor de los momentos. Entonces. Sí, ha habido una jugada. Que a mí, o sea, no es que me lo retrate, pero íbamos con empate a dos en el minuto 90 o 91. Nos están presionando la defensa, se la pasa a Miranda y se la devuelve. Ha hecho una jugada, no sé si ha hecho como un taconazo así. Digo, bueno, es que sí, le llega a salir mal eso, que es muy. Sí, y deja solo al delantero. Sí, sí, sí. Bueno, también decir que es que hoy esa zona del campo, la que han cubierto Miranda y Siqueira, porque mira, lo del partidito de Miranda hoy también es sí, para... Sí, Miranda, me lo he dicho antes. Madre mía, terrible, sí. Y ya te digo, el primer gol es error claro de los dos. Miranda porque falla en el despeje y Siqueira porque no está en su sitio. Es que no está en su sitio, pero es que Siqueira claro. Estaba en la banda derecha, estaba. Es que yo no sé sí. Dónde estaba. Es que ha dejado un hueco ahí, pero absolutamente increíble. O sea, dice, pero bueno. Sí, sí, hoy el partido de Miranda ha sido, de Siqueira ha sido una locura, porque además, ya te digo, yo le he visto jugar de delantero buenos trozos del partido. El gol que ha metido, yo pensaba que era Mandzukic. Sí, claro. Yo pensaba que era Mandzukic el que la ha metido al principio. Es que. Es que tan pronto le veías en la defensa, en la banda derecha, como de extremo izquierdo. Yo por eso digo que es que anarquista total, él va a su rollo y pues eso. Y muchas veces coge el balón y empieza a tirar para adelante y si le sale bien, o sea, pero no tiene un concepto de juego, no sé. Sí, yo, sinceramente... Sí, perdón. Sí, perdona. No, iba a decir que normalmente no se le ven tanto este tipo de costuras defensivas porque Godín le suele tapar. Normalmente Godín está siempre haciéndole coberturas, claro, pero hoy ha estado mirando haciéndole las coberturas y Miranda ha estado pues, casi igual de mal. Entonces, claro, ellos además han metido a Morales por esa banda, que Morales es un jugador rapidísimo y pues se nos han visto las costuras atrás, claro. Sí, no, la verdad que... Y os iba a comentar, no sé si pensáis que esto puede ser por nervios lo que le pasa a Siqueira, porque dicen yo pensaba que eso en un principio, que... pero ya, joder, no sé, ya, a estas alturas de liga, ya terminando la liga. Que el año pasado cuando estuvo en el Benfica decían que la primera parte de la temporada fue un desastre y sin embargo que fue imprescindible en la segunda mitad, o sea que el tío cogió sitio y al final lo terminó haciendo bien. Y aquí sí, teníamos un poco la esperanza de la Leti que pasara algo así, pero al final nada. Pero a lo mejor es un jugador de estos que hemos tenido ya varios que les puede el miedo escénico, ¿no? Que en el Calderón y contra equipos grandes y en tal. O sea, que valen, que son jugadores que en otros equipos pues se pueden echar más el balón, ¿no? O sea, el peso del equipo a la espalda y demás. Pero cuando llegas a un equipo con una responsabilidad como el Atleti, pues no das. Y bueno, yo qué sé, habrá que ver ahora qué pasa cuando termine la temporada, ¿no? Pero está claro que es el lateral izquierdo, porque hoy otra vez, pues Ansaldi ni se sabe ni se le espera. Y seguimos con un agujero en el lateral izquierdo, ¿no? Y bueno, habrá que ver cuando termine. Llevo tiempo diciéndolo y voy a decirlo una vez más, pero este va a ser un verano largo. Y esperemos que no pase nada con el tema este de la multa, de la FIFA y demás, porque se necesitan hacer cambios, ¿no? Igual que otras veces digo que no necesitamos hacer cambios. Por ejemplo, el año pasado no necesitábamos hacer cambios. Pero claro, como si vendes a los jugadores buenos, pues tienes que hacerlo por huevos, ¿no? Pero no tenía... Ese equipo estaba sí, un par de cosas añadidas, pero no tenías que... Pero este año... Por un lado, porque ha habido sitios, cosas que no hemos cubierto, y por otro, porque hay otros que, como por ejemplo hoy Miranda, hoy digo Miranda, Gaby y Thiago, pues Thiago no ha estado mal del todo lo que ha durado físicamente, me imagino, y Gaby, pues otra vez en su línea, ¿no? Y Coque no ha ayudado mucho. Luego ha entrado Saúl, que la ha intentado un poco más, pero la verdad que el centro del campo es también es un lunar que tenemos, ¿no? Y que incluso el año pasado, consiguiendo lo que se consiguió, lo conseguimos gracias a que Gaby estaba en un momento pletórico y hacía de todo, ¿no? Pero nos falla ahí, ¿no? Yo hoy lo he comentado al principio, una vez más, el problema de hoy, que es el que llevamos teniendo meses, es que cuando tenemos el balón no sabemos qué hacer con él. No, ya no es solo... O sea, lo que estábamos hablando de Siqueira, que toma la decisión equivocada, Siqueira es que lo hace siempre, pero el resto de los compañeros no lo hacen siempre, pero lo hacen muchas veces también, ¿no? O sea, vamos a ver. No sabemos. Está claro. Efectivamente, está claro. Vamos a ver. El año pasado teníamos dos formas de salir con el balón. Por bandas, que eran Juanfran y Felipe Luis. Este año teníamos a Juanfran mientras ha aguantado Juanfran. Juanfran, pues físicamente, pues ya no es el de principio de temporada. Pero es que Juanfran se ha marcado prácticamente hasta el mes de febrero o marzo una temporada extraordinaria. Entonces, cuando ha tocado tirar también de la otra banda, pues ahí nos hemos dado cuenta que no tenemos otra banda. Y si acaso, pues Gámez lo que ha hecho ha sido tapar por lo menos el agujero defensivo, ¿no? En ataque no aportaba mucho más allá de lo que eran los saques de banda, ¿no? A nivel táctico, de balón parado. Pero luego también es cierto que en el centro del campo, el Coque este año, esta temporada, sobre todo la segunda más parte de la temporada, no ha sido el Coque del año pasado. Gaby, pues, ¿qué vamos a decir, no? Thiago, creo que. Que ha tenido ha sido mucho posiblemente el centrocampista más regular de respecto al año pasado, ha sido el más regular, el que ha dado quizás mejor rendimiento, pero es que es evidente que tenemos a dos jugadores de 30 y pico años ya, de 34 o 33 años, ¿no? En esa zona del campo, y ya fíjate, Thiago ya no acaba ya ningún partido, ¿no? No puede, no, físicamente ya no puede. Y luego pues tenemos pues dependiendo del partido, ¿no? Porque sale uno u otro ahí en el puede salir Raúl García, y que Raúl García tampoco ha sido este año el Raúl García del año pasado, un jugador que haya pues bueno, se haya sentenciado o haya dado nos haya dado esos goles, ¿no? Que nos daba el año pasado. Aún así, pues el tema de lucha y de entrega y de eso sí que no ha cambiado. Arda Turán, que bueno, creo que ha hecho una gran temporada. Lo que pasa es que Arda Turán, el problema que tiene siempre es el físico, ¿no? Que no le da para aguantarte una temporada al máximo nivel durante todos los partidos. Y luego, pues arriba, pues lo que sigo diciendo, ¿no? Este año ha sido gracias a Griezmann, porque si nos hubiéramos tenido que mantener con este chico, con Mandzukic, pues digamos, claro. Así que es evidente que respecto al año pasado hemos bajado dos peldaños en el rendimiento, no solo por los jugadores que se fueron y que han sido suplidos por jugadores con mucha menos calidad, que eso ya es una cosa que creo que hoy en día no podemos negar, ¿no? Sino también porque yo creo que el equipo en general se ha resentido de todas esas circunstancias, de también temas como en el caso de Gaby, extradeportivos, y bueno, creo que lo mejor es que acabe esta temporada ya, que nos clasifiquemos directamente para Champions como terceros e intentar que el año que viene pues nos reforcemos con refuerzos que evidentemente nos den un salto de calidad, pero hacia adelante, no hacia atrás, como ha pasado este año. Sí, el Atleti viene ya en las últimas 10 jornadas pidiendo un poco la hora. Se nos han juntado muchas cosas. Se nos ha juntado el bajonazo de Mandzukic, porque al fin y al cabo Mandzukic, mejor o peor, pero al menos los dos primeros tercios de temporada es un tío que pues te sacaba un gol en algún partido, pues eso. Hasta que llegó Torres. Sí, hasta que llegó Torres. Lo que hemos comentado en otros programas, que tampoco sabemos muy bien qué es lo que le ha pasado. Si es que está enfadado con el mundo porque le ha llegado competencia, o bueno, vete tú a saber. Realmente, al fin y al cabo, el titular ha seguido siendo él. Lo hemos podido ver. Torres, salvo partidos muy puntuales, ha sido suplente. Pero vamos, no sé qué es lo que le ha pasado a Mandzukic, pero está como sin ganas, o pues eso, no se le ve igual que antes. Que Mandzukic va mal que bien, el primer tercio de temporada le veíamos hasta luchador e incluso hasta rapidillo. O sea, que nos hizo un apaño al principio de temporada, las cosas como son. También se nos ha juntado que Arda, que tuvo un buen mes de febrero, enero, ahora pues está teniendo el bajón. Arda, por ejemplo, hoy pues no está. Y ya hay algunos partidos en los que pues no está. Coque, que también estuvo un mes parado, y luego cuando volvió bien, ahora otra vez pues está acusando que lleva mucha tralla. También recordemos que Coque fue al Mundial y ha tenido no demasiadas vacaciones, y el año pasado lo jugó absolutamente todo. Y Coque cuando está, juega. Ya sabemos que para el Cholo es totalmente indispensable. La defensa, pues Miranda, que empezó muy bien la temporada, tampoco está, y que tenemos un agujero en el lateral izquierdo, pues es que se nos han juntado un montón de cosas, y que Griezmann pues no es Dios, bastante tenemos con que nos ha salvado muchos partidos, pero tampoco podemos pedirle que nos salve todos, cuando Griezmann sobre todo no venía a ser el delantero goleador del equipo. O sea, Griezmann en un principio venía a suplir la baja de Villa, no la baja de Costa. Y al final ha suplido a los dos. Ha sido el salvador del equipo este año. Por cierto, creo que antes de ayer salió una noticia en Argentina de que el Atleti tenía ya cerrado abierto. Lo han desmentido, pero bueno, si nos tocara. Es un poco incógnita este jugador, porque realmente a alto nivel solamente lo hemos visto esta temporada y está muy bien, pero sí que nos podría venir muy bien, ¿eh? También han dicho que habíamos cerrado el fichaje de un jugador de River que se llama McManama o algo así. Es que no tengo ni idea de quién es, pero este, y que tenían también interés en otro jugador. Lo que pasa es que ahora mismo no lo tengo aquí, que es un medio centro, que al parecer dicen que es bastante, bueno, que es bastante prometedor, pero no tengo ni idea, vamos, no. Pero que el tal McManama, ¿eh? No, tiene más, y no, y otro de River también. Sí, no sé. Sí, rumores ahora están saliendo un montón. Primero habrá que ver qué pasa con el tema este de la sanción y quién sale, porque hay que sacar antes que dejar entrar, ¿no? Digo yo, pero bueno. Vamos a ver, yo creo que el tema de la sanción está muy claro. Si le sancionan al Atlético de Madrid con la imposibilidad de fichar, tendrá que fichar antes de que se haga efectiva la sanción, sí, porque una vez que ya... Sí, el problema que tiene lo de las sanciones es que la sanción es para inscribir, y supongo que solamente se podrá inscribir a partir del 1 de julio, ¿no? Pero sí, pero claro, yo entiendo que podrás inscribir los jugadores que tengas que sean tuyos. Es que eso yo no sé bien cómo va. Claro, no sé si los jugadores que fiche el Atleti antes del 1 de julio ya le vale para inscribirlos. Claro, porque por ejemplo el Real Madrid ha estado fichando a todos los jugadores que ha estado fichando, claro, al sí. Tico si este los Danilo tienes ya fichados, a... sí, si pertenecen al club. Claro, sí. Tú puedes acordar con el club de... Porque tenemos, por ejemplo, lo hablamos el otro día. Por ejemplo, día. Con River, pues imagínate que fichas todos con River, y tú puedes acordar que los vendas el 25 de junio. Claro. Entonces, son tuyos a partir del 25 de junio, lo que pasa que el transfer y lo que es la inscripción lo tendrás que hacer al partir del 1 de junio. Pero, bah, yo creo, es que no sí, son muy bien no, de... Lo hablamos el otro día. Por ejemplo, tienes el caso Correa. Correa es jugador nuestro, sí, pero no tiene ficha. Y aunque nos pusieran el supuesto o la multa o como le quieras llamar, Correa podría jugar porque ya pertenece a nosotros, al club, aunque no ha jugado todavía, ni ha tenido ficha. Entonces, yo creo que cualquier jugador que se fiche, que se pague, me imagino que ahí es donde entran datos como el que se haya pagado por el jugador, no solo que se le haya fichado, que se haya firmado, sino que se haya pagado. Que ahí es donde también en el Atleti muchas veces nos pillan, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, los métodos de pago es donde nos acaban fastidiando la mitad de los fichajes, y no todos los que no acaban saliendo. Pero bueno, eso... Ya bueno, digo, son temas que ya hablaremos en verano. Solo ¿no? un tema, ya es que ya que lo hemos comentado, solo por dejarlo... Por dejarlo finiquitado, por decirlo de una manera. Son dos jugadores, uno que es de 19 años, que se llama Mamana, que es central, porque también puede jugar de lateral derecho, y otro que se llama Matías Kraneviter, sí, que es medio centro puro, un 5, vamos, y que tiene 22 años, y al parecer este chaval tiene. Es, o sea, tiene. tiene pasaporte italiano, así que en ese sentido sí que podría jugar de como comunitario, o sea, no ocuparía plaza de extranjero. Bueno, habrá que ver. En fin, si os parece, vamos a ir haciendo lo mejor y lo peor, porque el partido tampoco es que haya tenido mucha más historia, aparte de eso, de las cosas que hemos comentado y de que no hemos podido sacar los tres puntos, que era no sé si decir vital, pero muy importante, nos han podido sacar, pues hay que seguir esperando. Pero vamos a hacer lo mejor y lo peor y pasamos a hablar de un par de temas. Hay uno bastante que me acabo de estar informándome ahora mismo, ahora lo cuento. Miguel, que ha sido el último en llegar, cuéntanos para ti lo mejor y lo peor. Pues no sé qué decirte de lo mejor, ¿eh? No sé, quizá que Torres no puede servir bien para la temporada que viene, porque gracias a Dios lo tenemos cedido un año más y como recurso nos viene muy bien. Ese gol que se ha sacado al final demuestra que nos sirve también incluso hasta para el juego aéreo. Es un jugador que le puede venir muy bien al Atleti. Yo casi me quedo con Torres. Y lo peor, pues sí que irá. Si es que también es que hoy ha marcado, no deberíamos decir nada peor que otros días, ¿eh? Pero yo es que creo que el partido que ha hecho defensivamente hablando es muy malo y yo creo que las cosas buenas que nos aporta en ataque no compensa para nada los agujeros que nos deja atrás. Entonces yo casi diría que sí que irá. Mariano. Pues sí, yo como cosas buenas, por sacar cosas buenas del partido, evidentemente Torres, ¿no? Creo que la salida de Torres y el gol que ha marcado, que nos ha posibilitado ese punto, que puede ser al final vital, ¿no? Para obtener la tercera plaza, creo que lo hacen justo merecedor. Yo también añadiría Torres y Oblak, ¿no? Creo que los dos goles que le han metido hoy, pues la verdad es que no han sido culpa suya, creo que ha sido culpa del desastroso actuación de la defensa, además en los dos por las mismas zonas, ¿no? Por la zona de Siqueira, la zona de Miranda. Entonces creo que en ese sentido los mejores Torres y quizás Olas también. Y por otro lado, lo peor, pues yo creo que lo peor, lejos ya de individualizar en jugadores, ¿no? Que ya más o menos todos lo tendríamos claro, yo pondría el equipo en el sentido estas jornadas últimas que está jugando el equipo, ¿no? Es la tendencia del equipo, ¿no? Que es evidente que ya está casi pensando más en las vacaciones que en lo que es la temporada, ¿no? Entonces creo que, bueno, es una pena, ¿no? Que un equipo que el año pasado, hasta el último día, hasta el último segundo de la temporada, estuvo luchando para ganar todo, pues se esté despidiendo de esta forma, ¿no? Esta temporada. Esperemos que el próximo fin de semana contra el Barcelona dé el do de pecho, ¿no? Para cerrar la temporada en el Calderón de buena manera, ¿no? Y también porque creo que me parece increíble leer a veces lo que leo sobre que el Atleti tenía que perder contra el Barcelona para regalar la Liga al Madrid, ¿no? Independientemente de que uno pueda ser tan antimadridista como quieras, creo que ante todo está el ser Atlético del Atlético de Madrid, ¿no? Y creo que hay que mirar primero por el interés del Atlético de Madrid, y creo que el interés del Atlético de Madrid te gana todos los partidos, independientemente si esté el primero, el quinto, te juegues poco, te juegues nada, o sea, si el Barça luego nos gana porque tiene jugadores extraordinarios, tiene a un Messi en estado de absolutamente de gracia, pues bueno, pero que vamos, que eso de que se deje ganar el Atlético de Madrid, yo, no sé, es volver a épocas que yo creía que ya había el Cholo ya había desterrado, ¿no? Y vamos, yo creo que no podríamos volver a caer en eso porque es lamentable, ¿no? Para un Atlético de Madrid caer en cosas de estas. Bueno, para mí, yo empiezo por lo peor, el bajo, sí, el quizá no coincido eso en la imagen, o como el poco juego, el poco juego que ofrecemos, que generamos en los últimos partidos. Llevamos ya pues cosa de un mes. Mira, para mí ha sido, a partir del partido que le ganamos al Trampas, el del 4-0, a partir de ahí el equipo ha ido entrando en una espiral que no entiendo si ha sido mental o física o coincidiendo con el bajón de algunos jugadores o cómo ha sido, pero el equipo ha ido en picado, ¿no? Y no digo que estemos fatal, porque seguimos ahí, estamos peleando por ese tercer puesto en el que estamos, pero desde luego que no se juega nada, ¿no? El equipo es muy plano, muy plano. Y prueba de ello, pues esos jugadores que no están haciendo las cosas nada bien, que están, unos porque están cansados y se les ve que están muy quemados, y otros porque no dan más, y otros pues porque no están, o sea, no quieren o no les interesa, no sé. El caso es que la imagen y el juego que estamos demostrando estos últimos partidos no es bueno. Y por ahí también pues quiero hacer lo mejor de hoy, para mí ha sido, lo he comentado antes, ha sido el poder remontar dos goles, ¿no? El que el equipo se ha visto que cuando el equipo de verdad quería, el equipo ha empujado de verdad, después de habernos metido los goles, el orgullo, les ha salido el orgullo, se ha presionado más, se ha intentado más, y aún así sin generar juego, pero con más ahínco, con más ganas, con tal, se han conseguido dos goles, ¿no? Yo creo que deberíamos, ya que no generamos juegos, pues podríamos hacer esto un poco más, ¿no? Meterle un poco más de ganas, ¿no? Ha habido, en la primera parte, en la segunda parte, ha habido muchísimas jugadas y nos ha pasado mucho estos últimos dos meses, que llegamos al área, mal que bien, pero llegamos al área rival, pero no nadie finaliza, nadie, no sabemos qué hacer, ¿no? Coño, pues yo qué sé, dale, aunque se vaya afuera, pero inténtalo, ¿no? Pero muchas veces nos perdemos, hacemos 10 toques dentro del área para luego perderlo, ¿no? No sé, me ha parecido. Hoy me ha gustado la remontada que han hecho, pero obviamente les ha faltado culminarlo, ¿no? Habrá que esperar dos semanas más. La semana que viene nos toca el Barça en el Calderón. Que bueno, que como decías antes tú, Mariano, habrá que esperar a ver qué pasa con el tema este de la huelga y demás, porque está todo un poco en el aire, ¿no? Me imagino que se acabará jugando, porque no puede ser que esto termine así. Y además porque todavía, si estuviera la liga decidida, si el Trampas, por ejemplo, ayer hubiese perdido y gana el Barcelona, a lo mejor no te digo que no la cancelaran, o sea, que se llevase a cabo la huelga y que terminase la liga con dos jornadas por jugarse. Pero todavía pudiendo tener posibilidades, que es muy remotas, pero pudiendo tener posibilidades de que la liga la ganase el Trampas, no veo yo que pare en esto. Pero bueno, habrá que esperar de todas maneras. Todavía falta una semana entera, que además estas semanas se están haciendo muy largas. Eso de no tener Champions, de no jugar Champions nosotros, obviamente ha habido Champions, pero ya no estamos, ya no interesa. Pues se hace muy largas las semanas de 7 días, pero habrá que ver qué pasa. Pues, ¿sí? Pues el verano se nos va a hacer eterno. Sí, bueno, porque además, igual movido, porque claro, habrá que ver también qué pasa con el tema de la sanción y demás. Si no, va a estar aburrido pero movido también, ¿no? Porque tiene que haber cambios, tiene que traer gente y se tiene que empezar a mover esto, y tenemos que hacer armar un buen equipo para la temporada que viene. Así que puede estar aburrido, pero a su vez puede estar interesante, ¿no? Recordar, suponiendo que haya jornada, de momento vamos a decir que sí, jugaríamos el domingo de la semana que viene, domingo 17, a las 7 de la tarde en el Calderón. O sea, buen día, buena hora, para que el campo esté lleno, para despedir al equipo de esta temporada, que bueno, que no se han conseguido títulos, pero yo creo que ha sido muy buena temporada, en función de que aseguremos esa tercera plaza. Y bueno, ahora os voy a dar la noticia, la mala noticia. La mala noticia es que el B ha descendido, porque estoy viendo ahora mismo los resultados y acaba de ganar Las Palmas Atlético, que se sitúan en el puesto de promoción, y nosotros estamos a 6 puntos y tenemos el Golaveras perdido con ellos. O sea que como mucho podríamos empatar con ellos, perdemos el Golaveras, lo que significa que estamos en descenso directo y no nos sacan de ahí ya. Madre mía. O sea que está confirmado. Pues esto es un auténtico palo para la cantera del Atlético de Madrid. Un desastre. Ya era un desastre tener un equipo en segunda B, porque prácticamente no te permite llevar a jugadores en que vayan obteniendo, vayan subiendo de competitividad, ¿no? No es lo mismo tener en segunda vez que en segunda, ¿no? Tienes a jugadores en segunda que estén subiendo de tu cantera y creo que es un escenario ideal para foguear a tus jugadores ya no solo a nivel técnico, ¿no? Sino a nivel de lucha, a nivel de competitividad. Porque es una categoría muy competitiva la segunda española, pero es que ya en segunda B era un agujero negro, es que esto ya es poner el finiquito absoluto a la cantera del Atlético de Madrid. Madre mía, que eso es un desastre absoluto. Sí, sí. Con y esto, el C ya baja, claro. El C desaparece, ¿no? Se supone. Las últimas informaciones que tenía era que si descendía el B, el C desaparecería porque no sale. No sé si decir rentable, ¿no? Porque rentable no sale ninguno, yo creo, pero no conviene que el porque entonces el C estaría en, pues que sería en preferente o no sé, en regional, en tercera regional, ¿no? En primera regional, y el B bajaría a tercera división. No sale esto hay que hacer limpieza, pero por lo sano, o sea, sacar de aquí todo a la basura y empezar desde cero, porque está claro que lo que han hecho estos últimos años ha sido un desastre. Han dejado que la cantera la manejaran agentes de jugadores y bueno, y así nos ha ido y de verdad que es un palo, ¿no? Es un palo, porque además con esto lo único que hemos conseguido con esto es que ahora vaya a ser, si ya era difícil que subieran jugadores del en segunda B, con el B en tercera división, es que no va a poder. Y además, en tercera división va a ser un equipo, además, que sea lo que sea, no puedes sacarle jugadores a ese equipo, ¿me entiendes? No, si tienes un equipo que necesitas en tercera división para que suba a segunda B, que es que mira lo que estamos hablando, para que pueda subir a segunda B, no puedes... Primero porque no sé si habrá jugadores de calidad que puedan llegar al primer equipo. Pero segundo, si los hay, tendrían que quedarse ahí porque tienen que subir sí o sí. O pelear o jugar para ello, ¿no? Entonces, lo que vi es... leía más en una noticia que colgó Fernando en su página de Facebook. Leí que el Atlético de Madrid estaba intentando comprar una plaza de segunda B. Comprar una plaza o algo así. Se puede ser porque hay equipos que económicamente pues no pueden permitírselo, ¿no? Pero yo en estos momentos me acuerdo mucho de lo que siempre dice Fernando, ¿no? El equipo, por ejemplo, que nos ha privado de llegar por si acaso a pelear esa promoción en vez del descenso directo ha sido el filial de Las Palmas. O sea, el filial de Las Palmas es el que ahora mismo nos ha bajado a tercera división. Nos han superado el filial del Getafe, el filial de la Real, el filial del Real Madrid, el filial del Bilbao. O sea, equipos que sobre el papel tendríamos que estar al mismo nivel o por encima, pero no por debajo. Es que es muy triste lo que le ha pasado a este equipo, lo que han hecho con la cantera en general en los últimos años, ¿no? Y se ha maquillado con lo que se está haciendo con el primer equipo, pero o sea, la cantera que era siempre ha sido un símbolo del Atlético, ¿no? De poder sacar jugadores. Y yo el otro día lo comentábamos, es que ahora no salen jugadores, a no ser que sean jugadores que son extraordinarios. Salen del juvenil. Sí, efectivamente, sí, sí. El C, pero, no lo cuento porque el C es un caso ahí diferente, ¿no? Pero del B, ¿qué jugadores han salido del B en los últimos, ya no sé, te voy a decir 6, 7 años? Muy poquitos por no decir ninguno. O sea, los que han salido, los jugadores últimos que han salido de la cantera, su paso por el B ha sido testimonial. Porque les costaba, porque tenían que estarlo, ¿no? Bueno, es que ahora mismo me estoy acordando, y me voy más atrás, me estoy acordando de, de incluso cuando salió Fernando Torres. Fernando Torres no llegó a jugar con el B. No, no. Ni... Vino directamente del juvenil. Pero por lo que te digo, porque el no B es un agujero negro. Sí. No, pero porque es un agujero negro. Es que el B no puede jugar... un jugador que tenga expectativas de tener un nivel alto no puede jugar en el B en la categoría que juega. O sea, es que segunda B es una categoría que no te ofrece absolutamente nada. Mira, yo me acuerdo siempre de los jugadores del Barcelona que han subido en los últimos años, como Thiago, como aunque luego se hayan ido a otros equipos, pero bueno, jugadores como Thiago, como Rafinha, como Montoya, o sea, jugadores de este tipo. Estos jugadores han pasado dos o tres temporadas en la segunda división A, o sea, en el filial del el Barcelona B. Y son jugadores que, claro, suben al primer equipo, además que suben jugando en la misma disposición táctica que juega el primer equipo, luego su encaje en el primer equipo a nivel táctico no es muy costoso, pero es que luego además son jugadores que a nivel competitivo les cuesta mucho menos que si suben directamente del B. Es que posiblemente subes del B y te cuesta lo mismo o más que si vienes directamente de un juvenil, porque la distancia posiblemente sea la misma. Entonces, claro, si juegas en segunda división, a nivel físico, la exigencia física que tiene la segunda división es elevadísima, y luego a nivel competitivo, técnico, táctico, también es muy importante. O sea, es lo que te cuesta integrarte y adaptarte viniendo de la segunda división es un mundo comparado con lo que te cuesta venir del B. Así que muchos jugadores en el Atlético de Madrid que despuntan en su época juvenil, que les ven que son jugadores que pueden pues bueno, rendir muy bien en el Atlético de Madrid, pues van directamente al primer equipo, porque es que mandarles al B es mandarles a un cementerio. Pues así estamos. La verdad que es un palo y el club tendría que cuidar mucho esto también. O sea, es lo que digo, es una la cantera lleva un tiempo descuidándose. Hubo un buen momento cuando vino Amorror, tú, que se hicieron las cosas bien, se estaban haciendo las cosas bien, aunque al principio parecían cosas un poco raras, ¿no? Pero además el otro día me acordaba porque fue quien trajo a Iago Herrerín, ¿no? Que era portero del B, que ahora está jugando con el Athletic, ¿no? Y traía, hay jugadores un poco raros, unas cosas un poco raras, pero según se veían, el tipo tenía una idea, obviamente venía de ahí, de Lezama, ¿no? Sabía cómo funcionaba una cantera y trajo una idea y se intentó hacer y al principio costó, pero luego parecía que se estaban haciendo las cosas bien y sin Tom ni Son, el club se deshizo de él y volvieron otra vez a hacerse cosas... Pues sin mucho sentido, no más o más fijándose en el dinero o en los agentes y en cosas que en una cantera no tendrían por qué estar, ¿no? No tendría que haber ningunos motivos económicos ni cosas por el estilo, sino fútbol y criar a los chavales y eso, y tener lo que decías, ¿no? Una filosofía que además ahora tenemos bastante clara en el primer equipo, ¿no? Sería muy fácil ahora, con lo que ha hecho el Cholo en el primer equipo, tener una cantera que fuese a esa imagen, ¿no? Y que fuese que intentase jugar a una cosa parecida para que cuando los jugadores pudiesen progresar, pero claro, ¿ahora qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer con el final en tercera? Pues va a estar difícil, ¿no? Pero la verdad que ahora es el momento, ¿no? Dentro de lo malo de que pase esto, creo que lo único bueno que se puede sacar es eso, que se puede hacer una limpia, una criba. Y no hablo de jugadores porque ahí no me meto, pero sí que tiene todo lo que es la gente que lleva todo el tema de la cantera. Tienen que salir de ahí, tienen que entrar gente que sepa lo que quiere hacer, tienen que entrar gente que esté en consonancia con la gente del primer equipo, que sea una cantera del club y que se hagan las cosas bien, ¿no? Esperemos que dentro de lo malo pues esto sirva para que se espabile, pero la verdad que, que es un desastre. Si ya era un desastre tener al equipo en segunda B, y lo hemos dicho muchas veces, que era una categoría en la que no puedes hacer que los chavales creen fútbol, ¿no? O que aprendan, ¿no? Porque es una categoría muy disputada, en la que además es no sé, es una categoría que para chavales de chavales de 18, 19, 20 años no es lo mejor, ¿no? Para que puedan salir. Si ya era malo eso de por sí, pues ahora en tercera división, y no sé, es un palo y hay que hablarlo. O sea, lo peor de todo esto es que mucha gente ni se entera, ¿no? A ver si, hombre, estoy leyendo ahora, está empezando a salir en los medios y demás, pero esto aunque el primer equipo acabe en tercera posición y consigamos los objetivos de la temporada y demás, esto a nivel de club, esto es un fracaso. O sea, y aunque el primer equipo se haya hecho bien, esto, el club ha fracasado esta temporada en ese sentido. No puede ser que tengas un filial que no pueda ni mantenerse en segunda división B, ¿no? Aquí se está haciendo algo muy mal y hay que corregirlo. No sé, no me quedo sin palabras, ¿no? No tengo. Me fastidia, me jode, pero también por otro lado ya digo, me siento algo optimista, ¿no? Quiero pensar que de esto va a salir, se va a resurgir y va a salir una cosa buena, ¿no? Porque también las últimas campañas que ha estado coqueteando con el descenso, pues cuando tanto va el canto a la fuente, y a lo mejor hubiese sido mejor que este descenso pues hubiese pasado antes, ¿no? Pero tampoco quieres eso, ¿no? Pero no sé, ahora lo piensas y dices, pues igual si hubiésemos descendido hace un par de temporadas cuando se estaban haciendo antes de que, me acuerdo cuando estuvo Pantich en el filial y se estaban haciendo las cosas bien y no se le renovó, no quiso renovar porque había muchas movidas internas, ¿no? Y se denunció y salió un poco en la prensa y demás, y luego otra vez se volvió a callar todo otra vez. Es el lado oscuro del Atlético, ¿no? Bueno, no sé si tenéis que decir algo vosotros, que me quedo aquí con mi monólogo. Creo que estamos de acuerdo. Vamos, yo por mi parte estoy de acuerdo, ¿no? Sí, yo también. Yo no controlo mucho de las cosas del filial, pero es un poco lo que habéis dicho vosotros. Yo creo que la categoría realmente competitiva para los chavales y para tener jugadores preparados para subir al primer equipo sería la segunda división. La segunda B, pues está supongo bastante bien también, pero no tiene ese nivel competitivo para que un chaval pueda pasar al primer equipo sin notar tanta diferencia. Como decía Mariano, en el caso de los jugadores del Barcelona, que los tienen ahí bien preparados y además los tienen, como ha dicho, con la misma disposición táctica que los jugadores del primer equipo, de tal forma que cuando los suben saben por lo menos qué lugar tienen que ocupar en el campo, cuáles son, digamos, sus tareas, y creo que eso no lo tienen muchos equipos, de hecho no lo tiene casi ninguno, y es una pena, claro. Entonces lo que necesitaría el Atleti sería tener un equipo en segunda división. Segunda B, pues eso, te da un poco, supongo, la expectativa de poder subir, de pues eso, tener a los chavales pues lo más enchufados posible, pero claro, ya tercera división pues es, supongo que el nivel será muy bajo y no te permite, es un poco lo que habéis dicho vosotros, no te permite tener jugadores preparados para dar el salto al primer equipo. Entonces, pues sí, es que es un poco redundar en lo que habéis dicho, pero vamos, que es un desastre total y que algo se tendrá que hacer. Habrá que estar atento. Por otro lado, bueno, iba a decir nota más positiva, pero no sé exactamente, sé que están jugando, que se juega hoy, el Féminas está jugando cuartos de final de la Copa de la Reina, y ya dijimos otro día que se ha clasificado para la Champions, ¿no? Acabando segundas, así que a ver que se les dé bien hoy con el Español en esa Copa de la Reina, a ver si pueden conseguir algún título, ¿no? Por lo menos algo más positivo, ¿no? Pero bueno, la verdad que esto es un mazazo, ¿no? Pero ¿qué se le va a hacer? Si ha estado mal, pues eso. Hay un dicho. El problema El problema es que no es el primer año. O sea, llevamos muchos años pasándolo mal y muchos años donde este equipo, el B, pues no hace absolutamente nada. O sea, es que no sirve de nada tener un equipo ahí en el B que ni te sirve para sacar jugadores, ni te sirve para... O sea, no consigues que suba a una división superior que te permita ya hacer un planteamiento diferente de lo que es el filial. Y claro, se ha ido abandonando, se han ido eligiendo las peores opciones posibles y al final pues hemos llegado a este punto. Vamos, no es muy diferente de la gestión que se está haciendo del primer equipo. Lo que pasa es que el primer equipo, pues tenemos la suerte que tenemos al Cholo, pero vamos, no es muy diferente, ¿eh? O sea, no se están haciendo las cosas en el sentido de decir, o sea, que porque tenemos al Cholo, pero vamos... Que si hubiéramos tenido la mala suerte de tener a otro entrenador, pues lo mismo, ahora mismo estábamos en otras circunstancias mucho peores. Probablemente. Bueno, pues no sé. Yo creo que vamos a ir terminando por hoy con esta nota, bueno, negativa. Tenemos también la positiva, bueno, lo de las chicas del Féminas. Y bueno, a ver si por lo menos el primer equipo consigue en estas dos jornadas que nos quedan asegurar esa tercera plaza. Y bueno, igual es una cosa, otro tema más para el verano, ¿no? A ver qué pasa con todo el tema de la cantera, porque obviamente va a tener que haber reestructuración. Vamos, está claro que tiene que desaparecer todo el cuerpo técnico que ha llevado esto y que traigan gente nueva y que se hagan las cosas bien desde el principio, así que habrá que estar un poco atentos a ver si también nos informan, porque a veces estas cosas son difíciles de conseguir, esta información, a ver si se va dando y vamos viendo a ver cómo va evolucionando esto, ¿no? A ver qué se puede hacer para volver a intentar conseguir eso, que el filial acabe en segunda, que es donde debe estar. Mucho camino por delante, mucho tiempo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? En fin, no sé si tenéis algo más que comentar o que añadir antes de que cerremos esto. Si no... Yo, por mi parte, no. ¿Nada? Por la mía tampoco, no. Pues nada, daros las gracias tanto a Miguel como a Mariano. Recordaros a los que nos escucháis que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, mandarnos vuestras dudas, sugerencias, correcciones, que también, ¿no?, también fallamos a veces, o muchas veces. Nos podéis también seguir a través de Facebook o de Twitter, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Así que nada, ya digo, jugamos el partido el domingo a las 7 de la tarde, siempre y cuando no haya historias raras con lo de la huelga. Entonces pues estaremos por aquí, me imagino, un poco más tarde grabando, y va a estar difícil, pero a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti o a una mala, pues de una certificación del tercer puesto, que también se podría dar con un empate, a lo mejor habría que ver. Si no, o sea, hasta entonces y como siempre, Atleti. Que se vayan, dile que se vayan, dile que se vayan.